Dios es el todo. En toda la obra escrita de San Juan de la Cruz, parece que no hay más que un deseo, un afán que lo mueve todo, lo domina todo. Es la unión con Dios por amor. No puede hallar descanso ni contento en nada que no sea Dios mismo. Juan es un hombre de Dios, un testigo cualificado que ha visto y oído de un modo claro las mismas realidades que nosotros tratamos de conocer y vivir. Y hoy se acerca hasta nosotros para recordarnos continuamente que todo creyente es un místico en potencia, y que esa es su vocación irrenunciable, ya que, para este fin, fuimos creados, nos dice. Su modo de tener al todo no parece ser solamente una fórmula ascética para lograr la unión con Dios, sino que también es, quizá, una ayuda para descubrir la belleza y el arte, para lograr una verdadera convivencia fraterna, para conseguir la armonía y equilibrio en las propias facultades. Y, por supuesto, para degustar la más equilibrada dicha natural y sobrenatural. Por eso aconseja: para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras gustar algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Y es que Juan, a lo largo de su vida, se manifestó como hombre enamorado, convertido en llama de amor viva. Se mostró siempre manso y humilde de corazón, virtudes que aprendió de la contemplación y las enseñanzas de Cristo. Tenía exquisito cuidado en no causar pena a nadie, en hablar bien de todos. Su gran preocupación es la unión con Dios, pues está sediento de lo absoluto. Esta actitud habitual suya puede resumirse en lo que él mismo escribe: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Busca a Dios, por el que se siente amado y a quien ama. Y por él está dispuesto a renunciar a todo y no temer nada. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Si es cierto que las circunstancias de nuestra sociedad han hecho más difícil esta profunda experiencia religiosa, no es menos cierto que hoy se reclama con mayor urgencia lo que ya San Agustín escribía y que todo creyente experimenta: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Se percibe que algo ha cambiado en el clima religioso de nuestra sociedad. Ya no es tan natural el ser y manifestarse creyente. La increencia, el ateísmo y el desinterés práctico por lo religioso han dado origen a nuevos comportamientos colectivos que tienen como denominador común el no necesitar de Dios, poner la seguridad en las posibilidades del hombre y vivir en la caducidad de lo temporal, tratando de olvidar la dimensión eterna del hombre. Dios no parece que cuenta a la hora de orientar y motivar la propia vida en algunos sectores de nuestra sociedad. Al acercarnos a San Juan de la Cruz, recibimos la impresión de que con su vida y escritos estamos ante un hombre de Dios, un hombre de una sola pieza, lleno de Dios hasta las más íntimas fibras de su ser. Quien escribe desde la experiencia puede afirmar: con verdad se podrá decir que esta alma está aquí vestida de Dios y bañada en su divinidad, y no como por encima, sino en los interiores de su espíritu. Hablaba siempre de Dios, dicen los testigos. Lo llevaba dentro. Vivió con él una presencia e intimidad constantes, no alterados por el curso favorable o doloroso de los acontecimientos, ni por las variaciones emocionales del corazón. Señor Dios mío, dice, no eres tú extraño a quien no se extraña contigo. ¿Cómo dicen que te ausentas tú? Lo más valioso y característico de su mensaje se condensa en esta sola palabra: Dios es el todo. Y en esta otra frase: fuera de Dios, todo es estrecho, pues el corazón no se satisface con menos de Dios. Y es que para Juan de la Cruz, Dios era el fuego ardiente de un amor absoluto. Oh Señor Dios mío, ¿quién te buscará con amor puro y sencillo que te deje de hallar muy a gusto y voluntad? Pues que tú te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean. Hoy parece que el hombre conoce mucho de sus orígenes y poco de su destino. Tiene claridad para encontrar los medios y padece una cierta ceguera para descubrir los fines. Pero lo cierto es que sin un fin absoluto y sin un destino que colme todas sus esperanzas, la vida humana no tiene sentido. Y en una vida sin sentido, el hombre se deshumaniza, pierde fuerza su conducta ética y moral, enferma su alegría y puede debilitarse hasta su mismo deseo de vivir. La experiencia mística y la plenitud humana de San Juan de la Cruz brotan de esa aspiración inscrita en el corazón del hombre de llegar por el amor a la unión con Dios, origen y meta de todo amor. Con menos de esto, el hombre no alcanza la talla de su dignidad. Por eso, escribe Juan de la Cruz: esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios, que siempre ella, natural y sobrenaturalmente, apetece. Porque el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado. Es esta una pretensión legítima, porque el amor tiene razón de fin. Y porque la capacidad del hombre no se llena con menos de Dios. Pero no es esta una pretensión de conquista, sino de gracia, porque si el hombre busca a Dios, mucho más le busca su amado a él. De donde le nace al hombre la imperiosa necesidad de darse. Yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti. A esto aspira, y en esta dimensión de fe vive Juan de la Cruz. Al contacto con nuestro mundo, fácilmente constatamos que, en esta sociedad consumista, lo que predomina es la productividad y utilidad, y se corre el peligro de valorar a las personas por lo que producen: utilidad, rendimiento o éxito. Y cuando no pueden rendir, como se espera de ellas, se sienten inútiles y sin provecho. Con este planteamiento, lo único que cuenta es lo que se produce. Lo gratuito queda olvidado o en lugar secundario. Pero la existencia, en su misma raíz, no es algo que nos hemos fabricado nosotros. Es un regalo de Dios. Y además, Dios es aquel que se nos entrega gratuitamente en su Hijo. Si no entendemos de gratuidad, difícilmente entenderemos nada de Dios, ni de la benevolencia de ese amor que dice San Juan de la Cruz que no se paga, sino de sí mismo. Porque el alma que ama a Dios no ha de pretender ni esperar otro galardón de sus servicios, sino la perfección de amar a Dios. Cuando el hombre vive de cara a este Dios creador, fuente de vida y de gracia, su vida adquiere un profundo sentido de la admiración, de la gratuidad y de la belleza. Y así puede decir San Juan de la Cruz: en este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelta en alegría y amor. Nuestra sociedad está sedienta de creyentes, de testigos que sepan dar razón de su esperanza con su vida y con su palabra. Convendría comprobar si los hombres son más libres, más felices y más humanos cuando viven desde la fe en Dios, en Jesucristo, o cuando la abandonan para vivir al margen de su invitación y de sus promesas de salvación. Juan de la Cruz es un testigo excepcional, un hombre apasionado por Dios y por el hombre. Este hecho, a pesar de su sobriedad, se revela con toda claridad en el lirismo de sus poemas, en la radicalidad de sus planteamientos doctrinales y en el compromiso con que vive su vocación. Quienes le conocieron de cerca se dieron cuenta de que había un misterio en su ser y en su palabra. La fe robusta de este hombre, alimentada en la asidua oración y en la meditación de la Escritura, reveló a Juan de Yepes que sólo Dios podía ser el bien supremo y absoluto del hombre, el único bien real, verdadero y sustancial, frente al que los demás bienes sólo pueden serlo de una manera relativa. Desde entonces, sólo desea la posesión de este bien absoluto y total. No pueden contentarle otros bienes. Dios es el único que puede dar un sentido pleno, total y definitivo a la existencia humana. Y es que, para Juan, el móvil de la existencia no es otro que una invitación del mismo Dios a poseerle tal como él es, una atracción percibida como cierta, que a la luz de la fe descubre maravillas insospechadas de lo que Dios quiere hacer con el hombre y de lo que el hombre es para el corazón de Dios. En la oración había experimentado lo que es el núcleo de la revelación cristiana, que para muchos apenas si pasa de ser una verdad teóricamente aceptada, que no llega a afectar los niveles más profundos de la existencia. Él había experimentado simplemente, en la fe de la revelación, que él era amado de Dios con amor infinito. Todo está aquí. Juan de la Cruz, al sentirse amado de Dios con amor infinito, y Cristo crucificado es la prueba máxima y el sello de este amor, no puede menos de sentirse atraído a amarle, por su parte, también con un amor total, sin límites, sin regateos, sin división interior. Todo amor es una invitación, una exigencia imperiosa al amor. Juan de la Cruz es el hombre que sólo vive para amar al que le ha amado primero. Es el hombre que para llegar a poseer el campo donde está su tesoro, no duda en vender absolutamente todo lo que puede tener. Es el hombre que para adquirir la única perla auténtica y valiosa, no duda en vender todo lo que tiene. Juan de la Cruz es sencillamente un enamorado de Dios. Del Dios que a la luz de la fe se le ha impuesto como el objeto único de su amor, por encima de todo lo demás, porque se ha sentido amado por él de una manera que no puede compararse con nada. Desde entonces, todo su ser, con todo lo que es y tiene, lo que él llama sus apetitos y sentidos y potencias y capacidades espirituales, todo está poseído y dominado por una pasión de amor. Es el enamorado, cogido por las redes del amor infinito de Dios, que siente la necesidad incontenible de amar como él mismo se siente amado. Por eso, es el hombre que parece ciego a todo lo que no sea su amor. Por él está dispuesto a dejarlo todo, a despreciarlo todo, a aniquilarse a todo, con tal de no desviarse ni lo más mínimo del único objeto de su amor. Es verdad que son muchos los hombres que a lo largo de la historia se han lanzado a la aventura de entregarse incondicionalmente a Dios al impulso de su amor, y han sido arrebatados por ese dinamismo incontenible. Lo que llama la atención en San Juan de la Cruz, y esto es en beneficio de todos nosotros, es su extraordinaria capacidad para analizar este dinamismo interior del espíritu y para expresar los resultados de sus análisis con unas formas de expresión que admiran por su claridad, por su vigor y por su coherencia. Por eso, San Juan de la Cruz no es sólo un gran místico o un gran enamorado de Dios. Es también un maestro de espíritu capaz de iluminar y conducir a los que deseen ponerse en camino de hacer la experiencia del amor de Dios. Juan de la Cruz ha descubierto lo que constituye la esencia de las relaciones entre el espíritu humano y Dios. Si sus escritos son una obra maestra de pedagogía espiritual, se debe a que están fundados sobre una teología exacta y sobre un penetrante conocimiento del hombre creado por Dios. Y es que siguió el método verdadero, el iluminar e interpretar su propia experiencia personal a la luz de la revelación cristiana. Y por eso, su doctrina es universal. La doctrina de San Juan de la Cruz se dirige a todos los cristianos. Solo se requiere de parte de quien quiere recibir esa doctrina una disposición de voluntad de no querer mantenerse en la mediocridad. Y esto exige estar dispuesto a la renuncia generosa, a cualquier privación que sea necesaria para llegar a la unión íntima con Dios. Su doctrina se dirige a todas las personas de cualquier estado o condición que no quieran contentarse con vivir una vida cristiana a medias, sino que estén dispuestas a corresponder plenamente a su condición de hijos de Dios, dando a Dios de verdad el lugar que le pertenece en su corazón, el lugar de preferencia absoluta sobre todo lo demás. San Juan de la Cruz amó a las criaturas, pero las amó conforme al querer de Dios, sin apegar a ellas su corazón, sin rehusar a Dios la preferencia que le corresponde. Si queremos vivir así, es preciso recorrer el camino hasta el final, hasta llegar a la unión plena con Dios. El camino único para llegar a esta unión lo indica San Juan de la Cruz, precisamente porque es único. Porque está basado en la vida y doctrina de Jesucristo, es para todos, y para todas las vocaciones, aunque se tengan que tener en cuenta las condiciones propias de cada persona y de cada vocación. San Juan de la Cruz sabía que sus enseñanzas no todos las iban a acoger con agrado, porque no todos tienen el valor de romper con todo impedimento, con toda mediocridad, medianía o instalación. quien de veras quiere seguir a Jesucristo, comprende que una vida tibia no vale la pena de ser vivida. El verdadero cristiano aspira a lo definitivo, a lo eterno, porque comprende las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Para avanzar por camino seguro hacia la unión con Dios, necesita un guía que le conduzca. En San Juan de la Cruz, encontramos este maestro que conduce a la unión íntima con Dios por amor. Lo que pretende en todos sus escritos es enseñar un camino rápido, práctico y seguro para llegar a la posesión del bien absoluto que es Dios. Nos ofrece un camino práctico, pero con una sólida fundamentación doctrinal. Su preocupación constante es encaminar a las almas hacia la perfección cristiana, definida como unión amorosa con Dios. Y es que la unión con Dios de que trata San Juan de la Cruz es una unión de amor, y la desarrolla con precisiones llenas de sentido concreto, muy cerca de la realidad sobre la que se apoya su propia experiencia. Para él, la unión de amor con Dios consiste en la unión de voluntad. Dios sale a nuestro encuentro manifestándonos su voluntad y solicitando la nuestra para que aceptemos la suya. La unión del hombre con Dios consiste en la unión de una voluntad humana con la voluntad divina. Se trata siempre de la unión de amor. La unión con Dios tiene lugar en un acto de la voluntad que es el amor. Esto exige no sólo alejar del corazón lo que no está de acuerdo con Dios, sino también subordinar al amor de Dios, que debe ser ilimitado, el mismo amor al prójimo, a quien debemos amar según esta misma voluntad divina, evitando todo exceso y rechazando toda satisfacción egoísta. La ley de la renuncia, necesaria para realizar la unión con Dios, exige que en esta voluntad humana no haya cosa contraria a la voluntad de Dios. Y el santo refuerza lo que dice con esa comparación que pone de manifiesto lo que quiere enseñar. Porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado que a un grueso. Porque, aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Por eso la unión de la voluntad humana con la divina no se realiza hasta que el alma haya negado todo lo que significa apetito o afecto desordenado. Juan de la Cruz, profundo conocedor del hombre, sabe que en su situación histórica, real, no vive en armonía con su vocación de adherirse totalmente a Dios mediante el amor, hasta alcanzar su propia plenitud. En su enseñanza tiene siempre presente la existencia humana herida por el pecado. Un pecado que imprime en la existencia del hombre un dinamismo contrario a su radical orientación a Dios. Aquí, el santo es un guía seguro para este hombre en proceso de repliegue sobre sí mismo, en ruptura y desarmonía interior, necesitado de una renovación interior que alcance las raíces más profundas de su ser. A este hombre le abre un horizonte de restauración, de renovación por el camino del amor, pues sólo el amor es el que puede sacar al hombre de su frustración y conducirlo a su realización plena en la comunión personal con Dios. Pero no se contenta con esto, sino que nos introduce en los caminos del amor en su crecimiento, dentro de una dinámica de gracia hacia la unión transformante. Esta unión de amor con Dios, unión de amor con la voluntad divina, con la que debemos conformarnos hasta perdernos en ella, no es necesaria buscarla lejos, en grandes empresas, en cosas excepcionales y extraordinarias, sino que la tenemos delante y a cada momento en la vida de cada día. Nos sale al encuentro manifestándose en las obligaciones del propio estado. Estas obligaciones son, en concreto, la voluntad divina con la que debemos unirnos. Y así nos unimos a Dios, entrando de lleno en la línea de nuestro deber, viendo en él un indicio de la voluntad de Dios para nosotros. Para esto, basta avivar la fe, creer que Dios organiza nuestra vida, conoce y ordena o permite todas las circunstancias, aunque mínimas, con las que el deber se enfrenta a diario, disponiéndolo todo para nuestro bien, y reconocer que, precisamente, mediante estas circunstancias y las causas segundas que intervienen, nos invita a unirnos a él. Así vivía San Juan de la Cruz, y decía que las cosas, incluso en las que intervienen los hombres y nos son desfavorables, no las hacen ellos, sino Dios, porque al menos las permite para nuestro bien. Si con esta mirada de fe prestamos atención a las continuas invitaciones de Dios, y si, no obstante las dificultades y repugnancias que experimentamos, somos fieles, se puede estar seguro de haber entrado en el camino de la santidad, en el camino de la unión con Dios. La santidad está precisamente en hacer con perfección constante las cosas ordinarias, los deberes y obligaciones de cada día, que son los que ocupan de hecho toda nuestra vida, todo nuestro ser con sus relaciones y ocupaciones. En primer lugar, nuestros deberes como cristianos, que se resumen en los dos grandes preceptos de la caridad. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que hay que amar a Dios por encima de todo lo que tenemos, de todo lo que somos. Quiere decir que hay que renunciar a todo lo que a él se opone, por mínimo que parezca, si nos separa algo de este único amor. Quiere decir que hemos de andar al encuentro de su voluntad, momento tras momento, uniéndonos totalmente a ella. Esto es lo que debemos hacer, cumpliendo nuestro deber cada día, no con la superficialidad, negligencia o comodidad de lo que se hace por mera costumbre o porque no nos queda más remedio, sino siempre con la mirada puesta en Dios, por quien se hace, y por tanto, con diligencia, constancia, profundidad, olvido propio, y con el único deseo de agradar a Dios y de manifestarle nuestro amor. San Juan de la Cruz se nos presenta como el maestro por excelencia para hacernos entender que la fe, la esperanza y la caridad son la meta maravillosa a la cual llegaremos cuando nos decidamos a olvidarnos de nosotros mismos y a abandonarnos en el misterio de Dios. Y por eso dice: el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener gran desnudez y padecer por el amado. La personalidad espiritual de San Juan de la Cruz puede definirse por la fe, esperanza y caridad. Él se fía plenamente de Dios, espera en él y le ama con todo su corazón. Sabe de quién se ha fiado. Juan es un hombre coherente con lo que cree. Y seguramente que la coherencia de su vida es uno de los rasgos más atrayentes de su persona. Desde ahí, nos invita a vivir así en una sociedad como la nuestra, donde predominan la ambigüedad, la frivolidad, una cierta hipocresía, y una excesiva preocupación por la imagen y por quedar bien ante los demás. Juan de la Cruz busca a Dios con verdad y sólo desea hacer lo que le agrada. A vivir así nos invita.